rock and roll. Bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de f1radical.com, hoy realizada desde el Averno, ya que las temperaturas que estamos padeciendo son como las del infierno. Tenemos a nuestros invitados como siempre, si los vieseis hoy, buf, muchos os palpitaría el chumino. A muchos. A mí derecho, a muchos. No, esta tertulia. Efectivamente también. Y como iba diciendo. A mí me está palpitando, Sí. Pues la cuestión es que le palpite a las que nos escuchan. Espera que me quite el sujetador ya. Tu copa C. Como ya habréis oído, nuestros invitados son los de siempre. A mi derecha, Alberto Martínez, alias Skol. Alias Skol. Desde la sauna finlandesa está muy bien. ¿Y el baño helado? Eso tendremos que hablarlo para otro día. El presupuesto es como el de Marusha. Tenemos enfrente a... Es un dispaño, joder. Tenemos enfrente a Roberto García. Yo alias... tengo que preguntarte, ¿es todo tuyo? Alias Quiñato. ¿O te has puesto implante? Y a José Ramón Arce. A mí me podría coger un nazi y hacer una vela con mi grasa, de lo que sea. Es caro, tío. Bueno, y como siempre también os recordamos que nos podéis leer en Twitter, @F1Radical, en nuestro grupo de Facebook, facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar la tertulia en la web, en el player de iVox o en iTunes. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar, como ya sabremos todos por supuesto, del Gran Premio de Fórmula 1 de Alemania. Como siempre empezaremos por los entrenamientos y después nos dedicaremos a la carrera. Los entrenamientos, pues esta vez sí que los he podido ver y... ¡Enhorabuena! Bueno, estuvieron bien. Unos entrenos guapos, de nuevo una clasificación buenísima de Hamilton... Rosberg, su compañero de equipo, como todos sabréis, pues por un fallo de su equipo, no pasó de Q2. Y luego los de siempre, Vettel en su sitio, con su compañero haciéndolo también bien. Y Alonso, pues nada. En su sitio. En su sitio también, efectivamente. Como hemos comentado, pues bueno, no clasifica 14, pues porque tenemos todos los ángeles de cara. ¿Qué opináis vosotros, tú, Alberto? Que. Hombre, los Ferrari fueron mal, pero bueno, se metieron en Q3 sin ningún problema. Me sorprendió mucho lo que dejaran a Rosberg allí y tal. Pero desde luego después no echaba, decía, no, fue nuestra estrategia dejar dos juegos para la Q3 y se acabó. Los pillaron porque las condiciones de la pista mejoraron. Mejoraron un huevo. Y entonces los pillaron... Por mucho que diga Brown, los pillaron. Sí. Y ya ves el resultado del final. Absolutamente. La táctica era buenísima, sí, seguro. Y los Lotus estuvieron muy bien todo el fin de semana y bien, y bien Red Bull, nada, bien, entrenamientos muy muy normales. Segundo y tercero, bien. Sí, les batió Hamilton un vueltón. Joder, un vueltón. Podrían haber hecho primero y segundo tranquilamente. Tranquilamente. Lo único que nos fueron ya avisando respecto a Ferrari de en qué situación íbamos a estar al escoger ya la táctica conservadora. Sí, de equipo mediocre. Desde luego ya nos pudimos imaginar que, bueno, con suerte... En la posición bueno, de parrilla mantenerla también, ¿no? Y intentar ganar algo. Los Toro Rosso, sobre todo Ricciardo, O sea, los Toro Rosso en general no. Ricciardo a una vuelta está muy potente. Después en carrera pierde mucho, pero perdió en la anterior, ¿no? Pero Ricciardo muy bien. Y Hülkenberg también consiguió meter otra vez al Sauber ahí delante. La verdad es que está... No, el otro día con los blandos parecía que había muchos coches que iban rápido, de verdad. Yo creo que fue, o sea, que la pista mejoró... A lo bestia. En Ferrari apostaron por el neumático medio para a ver si le salía la suerte. Sí, que bueno, hablaremos, eso lo hablaremos después, ¿no? En la carrera, que con estas tácticas... Pero no, es la táctica de entrenamiento, precisamente, sí, la que ya marcó todo. Todo el fin de semana. El bluff de la clasificación, que eso a veces es un poco... O sea, ya no se va a buscar la pole y nada de eso, sino que se está pensando... Sí, pero bueno, yo lo comento que en relación a un equipo como Ferrari, que ese tipo de tácticas lo que vislumbran desde luego es eso, equipo hoy por hoy mediocre 100%, que es una pena. No, es minimizar riesgos, intentar... Pero vamos, yo creo que sabiendo eso ya también se sabe que ganar es imposible. Joder. Sí, no, ven claramente que no están en Ferrari posición se lo de propone, competir. Aún puede involucionar más. O sea, si realmente el propósito de ello... Entre el calor y lo que estoy diciendo me he venido abajo. Bueno, no solo por el calor, José. Una sangría aquí para... No solo es el calor. Es no la escudería Fernando. No le echemos tal. Antes de pasar a la carrera, sí, un poco lo de los Williams, que se quedaron los dos en Q1, espectacular. Bueno, impresionante. Espectacular. Impresionante. Sí, sí. Y después en carrera, sin embargo, no estuvieron tan mal. No le funciona ni la cámara. En carrera después... Porque la cámara de Bottas es algo que es acojonante vérsela, pero bueno, es lo que hay. Pero yo en carrera después no estuvieron tan mal. O sea, a Maldonado se le había incluso pelear algo y todo eso y demás. Pero desde luego, a una vuelta van atrás. Van la marcha atrás. Poco más, ¿no? El estrellado sorpresa, desde luego, fue Rosberg. El resto, más o menos, sí, donde llevan todo el año. Sí, sí, pero los dos Williams fuera de Q1, tío, cuidado. Los dos, no sí. Uno, los dos. Yo el que veo que no hace nada de nada y que no entiendo cómo está o está por pasta es Enrique Gutiérrez. Porque es que siempre está atrás. O sea, su compañero le está metiendo. Enriquito. Sí, le llaman Enriquito, bien. En casa le llaman Enriquito. Su papá. Es Quiquito para la novia. Entonces, bueno, y para Esteban Pado, creo que también. Se llama Esteban. Lo del Esteban. Es Esteban, es verdad. Ya me parecía, digo, no, ya no me sonaba. No me sonaba, pero me vino. Bueno, seguro que tendrá que ver. Estabas hablando de Bernoldi. También, Enrico. Que conste, le queda mejor Enrique que Esteban. Enrique que Esteban. Es que ahora Esteban. Pues, hostia, es que ese tío yo no sé qué pinta ahí. O sea, hay mucha pasta detrás y todo lo que tal, pero... Sí, pero vamos, no se está comiendo absolutamente nada, tío. Y el coche no va mal. Bueno, no sé si queréis decir algo más de los entrenos. Bueno, tampoco no es de hablar ahora. Bueno, Hülkenberg está haciendo carreras. Pero de la hostia, vamos. Que Gutiérrez dará la sorpresa algún día. Sí, ¿no? ¿En qué sentido? Se matará. No lo sé, hostiándose contra alguien, tío. Sí, bueno. Pues entonces, nada, dejamos los entrenos, que al fin y al cabo... Quiero reseñar la cara de felicidad que tenía de la Rosa porque sabía que igual podía correr y al final se le truncó. Sí, bueno. Ver, sí, yo quiero reseñar otra cosa, que Massa no se la dio en entrenos. Bueno, sí, es también es reseñable. Reseñable. Sí, sí. Reseñable. Pero me gustó ver esa cara de hambre de un piloto. Sí, de la Rosa quiere correr. Corro con lo que sea, que me pongan... Sí, sí, eso lo dijo. De hecho, lo comentó luego también en carrera, con Marussia. Cuando rompió el motor, sí, sí. Dijo, hostia, yo correría, vamos, aunque me quemara el culo. O sea que... Y el otro, gracias por lo que nos toca, pero no te jode, tío. Bueno, pues entonces dejamos los entrenos, que al fin y al cabo siempre son agua pasada, y nos vamos a por la carrera. Que también es agua pasada. Bueno, es agua pasada más reciente. Joder, esa va a pasar más rápido. Es el que día no, después no está tan recalentado. Como ven, los contratulios siempre favoreciendo el discurrir bueno y alegre del programa. Nosotros nos pagan para hacerte las cosas lo más difíciles posible. No pagabas tú. Ahora ya paga este. Hostia, así andamos. Estoy asfixiado. Bueno, pues la carrera. Qué golpe le he dado al micro. Bueno, pues la carrera. La carrera, yo a mí lo único que me parece ver es que nos estamos acostumbrando demasiado a que sean incidencias externas las que hagan que estas carreras sean bonitas, porque es lo que está ocurriendo últimamente. De hecho, la primera parte de la carrera para mí, vamos, fue una basurilla importante. Fue media carrera, solo. Un tostón increíble. Y a raíz del safety, pues entonces sí, hubo una lucha bonita ahí, que bueno... Que parecía que podía ser, aunque bueno, yo también creo que en el fondo todos veíamos que Vettel para mí estaba inalcanzable. Y poco más que reseñar, bajo mi punto de vista, Ferrari es Alonso y aún así me resulta patético verlos, es que es la hostia. Bueno, y del resto, pues nada, yo cada vez veo más afianzado a Vettel en este Mundial, creo que ya no se lo saca ni de la madre que lo parió. No, yo diría que el Mundial está decidido. Y que bueno, y ya lo comentaréis ahora vosotros que empezaréis, también el bajón, eso que en otro programa, vamos, en los programas anteriores habíamos comentado, sí. que Mercedes parecía que había dado un paso hacia adelante... ¿Qué ha pasado? El calor, o sea, los 1000 kilómetros no le han servido. Porque, se ha hecho la de Ferrari. Sí, una y poco más, o sea que empezar a hablar vosotros, que sois los que entendéis, y venga, sí, sí, yo entiendo, los 1000 kilómetros fueron en frío. Entonces vino el calor y se jodieron. No estaban preparados para esas temperaturas. Pues tenían que haber hecho 500 en primavera y 500. Hacer un pequeño análisis así, sí, yo pormenorizado, creo, pero pequeñito, claro, de la carrera, y después empezaremos por los equipos. Sí, gracias por el análisis que voy a hacer. No, yo iba a comentar, te voy a sacar sangre. A Massa se le olvidó pisar el embrague, eso estuvo claro, porque manda cojones calar el coche ahí en esa franja. A mí la carrera tal cual, o sea, la primera mitad fue, no tostón, pero bueno, fue una carrera que estaba bastante, bastante clara y demás, y sin embargo la segunda parte estuvo muy bonita, tío, o sea, y las últimas vueltas fueron impresionantes porque iban todos a saco, y con estrategias diferentes y demás de neumáticos, y la verdad es que las últimas vueltas fueron impresionantes. Quizá aquí me lo tenían que haber metido un poco antes, porque el Lotus consumía menos goma, y a lo mejor hubiera alcanzado a Vettel, porque perdió mucho tiempo al final. De hecho, incluso se quejó, ¿no? Dijo que no hacía falta ni tan siquiera. Él dijo que no tenía que haber entrado, pero yo no me lo creo. O sea, si lo meten es porque seguro que hubiera tenido un bajón de la hostia, y Vettel tenía un ritmo bestial. Sí, no, bestial. Porque estaba en 3 décimas, o sea, le iba sacando mucho tiempo al principio, pero después al final estaba sacándole 3 décimas, o sea, de hecho, bajar del 2.5 hasta el segundo que llegó, le costó 3 vueltas, 2 vueltas, por lo menos, o sea, sí. no creo que ahí estuviera la solución. Vettel tenía muchísimo ritmo, pero la carrera, muy bien. ¿Y tú, Quiño, qué opinas de la carrera en general? Pues creo que un poco que fue, digamos, lo que eché en falta en la otra, quizás lo tuvo esta. La otra fue mejor carrera en general, pero digamos que se pudo ver, digamos, la lucha de todos, salvo Webber, que fue el que quedó, digamos, descartado. Se pudo ver esas estrategias distintas y como a final de carrera, gracias al safety también, por supuesto, pero se pudo ver como evolución y desenlace, digamos. Mm. O sea, mantuvo esa constancia la carrera de todos sus actores principales. ¿Tú, Hershey? Yo, con lo que acaba de decir ya... Sigues en tu mundo. Me quedo sin palabras. Solo 2 puntualizaciones. La primera. Lo de Lotus fue una sobreactuación a lo que hicieron en claro. ¿En dónde fue? En Silverstone. Silverstone. Fue una sobreactuación. Como allí no lo metieron, aquí sí. Y la segunda puntualización era sobre Massa. Massa no se olvidó de pisar el embrague. Lo pisó. Pero claro, como no hay embrague, pisó el freno. Había que meter la mano en el culito. Pues nada, empezamos entonces a comentar la carrera, pues equipo por equipo. Red Bull, vuelvo a repetir lo mismo, creo que lo más destacable es que tiene un ritmo bestial, sobre todo Vettel. Creo que la gente ya se puede empezar a comer, si no lo habían hecho antes, ya toda la mierda que suelen decir sobre este piloto, porque vamos, para no, mí es acojonante, es un tío acojonante. Y eso que tampoco era de mi gusto en un principio, ese dedito, esas cosas, no me gustaba mucho, pero reconozco que es, va a ser 4 veces campeón del mundo, lo tengo más claro que el agua, y es la hostia. Yo lo todo apunta a eso. De su compañero de Webber, quiero destacar sobre todo la salida. Impresionante cómo se marcó esa salida por fuera. La hostia de bonita. Y pienso que nada, que eso, ahora vosotros hablaréis, pero que, vamos, yo que, decir que Red Bull es machacante. Como a todo piloto al que le guste disparar, pero yo lo apoyo. Entonces, vamos a ver, comentar de Red Bull. Red Bull, Webber hizo un carrerón, fue una putada lo que le pasó en los boxes, y claramente hubieran sido primero o segundo. O bastante fácil, porque la verdad es que los dos tenían muchísimo ritmo. Y Webber, la remontada que hizo, hombre, tuvo el safety y demás, le ayudó un huevo. Hostia, que estaba doblado, pero me ganó una vuelta entera. Cuidado. Sí, sí, claro. Sí, que yo no te lo estoy discutiendo, joder, solo faltaba en estas alturas. Pero el pavo después se los comió como quiso y con patatas, o sea... Lo triste es que el Red Bull ahora ya funciona con el calor y todo, o sea, ya... Sí, ya nos, pero bueno, Webber cayó bajo la premonición de algún que otro comentarista. Sí. Que justo... tenía la palabra en ese no momento. ¡No me lo puedo creer! Como si lo hubieran hecho a propósito. Sí, sí, descarado. Hay quien dice que fue a propósito. Sí, no, claro. Pero vamos, hay que ser muy loco para hacer eso a propósito. Hacen eso a propósito para ver si matan a alguien. Sí, eso. A ver si podemos romper alguna cabeza o alguna cosa y demás. Y Vettel está impresionante. Da miedo, o sea, yo mi vaticinio para la próxima carrera es Vettel, a ver si lo gafo y se jode, porque yo quiero campeonato y lo veo que va, tío, espendolado, sí, a ganar. Sí, poco más, pero desde luego de Red Bull, eso, sacarme el sombrero ante Vettel, sí, porque es que no hay nada que decir, o sea, lo puso todo otra vez para ganan en todas llevarse la carrera, o sea, no fue carrera regalada, no fue una carrera, o sea, en todo momento estuvo donde tenía que estar, hizo lo que tenía que hacer y correr. Creo que eso es lo que más nos tenemos que quedar, ¿no? Con que hoy por hoy es un equipo que es puntero en todas condiciones. Yo, de hecho, con tráfico, sin tráfico, delante, segundo, pero tercero, bueno, ya no es tan aplastante. Calor, o sea, se las está ganando. Por eso te digo que creo que hoy por hoy es incuestionable, ¿no? Pero viendo además los tiempos al final, Kimi llega a él, Kimi no lo pasa. No, o sea, es que las diferencias por vuelta no lo pasa ni de coña. Es posible que hasta estuviese controlando la distancia. Perfectamente, tranquilamente podía estar controlando, pero bueno, se estaba rapidísimo. O sea, no... A mí ya la sonrisa de Alonso, volviendo solo es un inciso, la sonrisa de Alonso a las preguntas después de la clasificación respecto a la pole, que se rió abiertamente de la pole, o sea, ya te demostraba que Vettel está fuertísimo. Sí. Fuertísimo. Por mucho que Hamilton... Que se dice Ford, pero bueno, es igual. Es que... Aquí vale todo. Es que también está fortísimo. O sea, que no hay quien le eche el guante. No, yo creo que ya no. O sea, que ya me tengo un galgo y que empiece a luchar por el subcampeonato. Porque otra cosa me parece a mí que va a ser muy difícil. No sé, vamos a ver, condiciones de... suelo helado, ¿sabes? La pista helada, a lo mejor. Ahí. En Hungría, que se saquen una carrera en el polo. Sí, porque... En Brasil, a lo mejor nieva, sí. Es que, joder, tuvieron muchos problemas al principio de temporada con las gomas y todos estos momentos, vamos, y como les den lo que van a tener los 1000 kilómetros ahora. Porque es un equipo que evoluciona, ¿no? Como Ferrari, que es como, o va para atrás o se queda en el sitio. Sí, pero es que ahora con los 1000 kilómetros es que va a ser la hostia, o sea, el test de jóvenes pilotos y todo eso, que van los primeros pilotos, qué coño. O sea, yo creo que Red Bull lo tiene clarísimo. Tiene alas. Sí. Lo tiene clarísimo. Pues entonces pasamos a comentar sobre el segundo equipo en Discordia en este Gran Premio. Caterham. Ah, no, hostia. Pasamos a Caterham directamente. Y bueno, yo creo que Bernier muy bien, ¿no? De hecho. Grosjean. Se me va la pinza también. Estos calores. Hay que hacer una versión abreviada. Estaba convencido que ibas a hablar de Lotus y me quedé así como un poco, ¿eh? Claro, sí, es igual. Pues eso, pienso que Grosjean muy bien. Podría haber ganado la carrera, Grosjean. Hombre, yo pienso, vamos, lo que estábamos hablando. Creo que Vettel era inalcanzable. Desde luego, a Kimi le abrió la puerta. Órdenes de equipo claras, sí, y le abrieron la puerta, pero bueno, lo he visto muy bien, una carrera muy muy muy buena por su parte, y Kimi lo de siempre, o sea, es un piloto, a mí por lo menos me encandila, siempre lo veo, no sé, me gusta, con lo cual no sé vosotros mismos. Grosjean podía haber ganado, pero la táctica que empleó el equipo, que claro, es muy buena, al final, antes. Claro, meter a un piloto antes, meterlo y sacarlo con duras y demás, todas esas vueltas, y aguantar el otro... con blandas y tal, o sea, le perjudicó claramente, claro. Pero el equipo, hostia, buscó... Hizo táctica de equipo, ya está, o sea, y entonces le dejó pasar porque es que aquí me venía como una bala, o sea, es que lo llega a entorpecer y me cago en la puta, o sea, no era lógico. Pero desde luego en la primera parte de carrera, claramente Grosjean era, vamos, fue el que más aguantó con las blandas. Tenía un ritmo de la hostia. No, y se encargó de recordar por radio que sí, soy que mucho más rápido que Kimi. I'm faster than Kimi. Por si acaso os olvidasteis de Silverstone. Pero bueno, es un carrerón de Lotus, de los dos pilotos. Kimi, como siempre, lo que dice Anto, o sea, no sé qué tienen, candila. Y siempre vas a estar con él, con lo cual, o sea, carrerón de Lotus. Pero empieza a recordar un poco al Lotus del principio del año pasado, de coitos interruptus, que nunca llegaban. Sí, carrera buena, carrera mala, algo así. Sí, no, y que estaban pero no llegaban, tío, hasta el final. Yo creo que pasé una temporada esperando mi apuesta de Kimi. Hasta el final. Necesitan unas condiciones de pista así un poco extremas para demostrar la superioridad, porque es que desde luego aguantan las gomas muchísimo más que los demás, porque los ritmos que estaban haciendo se los comían a todos, o sea, sí, pero yo creo que es lo que estábamos hablando, ¿no? De que eso de que sí, estar ahí, pero llegar, sí, efectivamente, pero claro, es que es llegar a la conjunción de Vettel con Red Bull, que es que, ¿quién llega? quien llega. O sea, sí, vamos, a día de hoy, desde luego, están ese paso por delante, pero bueno. Que siempre lo mantienen, ¿no? Sí, es que aparte es eso, ¿no? Lo mantienen o lo aumentan, que es lo preocupante. Ahora tenemos estas tres semanitas, ¿no? A ver si... Sí, para que Ferrari desevolucione, que ahora... Vettel es un tricampeón consistente. Kimi va por rachas y es la hostia. O sea, bueno, son incomparables Es que son incomparables, eso es, por eso te digo. Entonces, al final... Vettel está demostrando que tiene una madurez ya de cojones. Y Alonso está empezando a aprender a tocar el piano. Alonso, que vamos a hablar de Ferrari. Alonso... Sí, sí, ahora pasaremos de hablar de Ferrari. De Lotus no queréis comentar así nada más. Sí, una cosa. Lotus, un equipo que se llama Lotus y no tiene nada que ver con la fábrica de coches Lotus. No, ya. Y uno de cuyos dueños es Infiniti, que no tiene nada que ver con la fábrica de coches Infiniti. Es curioso. Sí. Es este mundo actual, José. Nada es lo que parece. Imagínate lo que hemos dicho al principio. Hay que poner los cachondos a ellos. Y los coches van de negro, pero no son de John Player Special. ¡Qué apuestos! Es todo una farsa. Eso es una farsa total. Y Kimi no es Kimi, es un helado. Pero eso no funciona bien con el calor. Y no tienen él. Pues nada, pasamos entonces a... James Hunt reencarnado. Descarado. Pasamos entonces al íbamos a decir al tercero, pero claro, el tercero no, o sea, es el tercer equipo, pero el cuarto. El cuarto final. Equipo este fin de semana, sí, Ferrari. A Ferrari, ¿no? Alonso como siempre, Massa como siempre, o sea, tampoco podemos decir muchísimo más, ¿no? O sea, el coche creo que cada vez va peor, no sé. Y creo que Alonso, no sé ya lo que pretenderá en su cabeza, ni cómo verá las cosas. Yo no creo que ni que... peor, en este momento está estancado directamente. Y el resto sí que parece que han ido un poco para adelante. Se han estancado. Ellos directamente parados. Perdón. Uh-huh. He escrito un artículo que podéis leer en f1radical.com / grupofacebook.com. Ya, ahí la lía, ¿sí? La lía, sí. Que la, lías. La gente se lía sola. Que es, en el que explico, se lo publicaré el sábado, en el que explico qué es lo que pasa con Ferrari. Ah. Tienes las claves. Hablaste con Dominical y todo. No vas a dar. Bajo no vas a dar la primicia a nuestra audiencia querida. Y ninguna exclusiva. Simplemente que es un sinsentido. Hombre, sé que eso ya lo vemos desde. Vamos, no desde comienzo, porque en principio de temporada todos estábamos medio ilusionados. Que parecía que por fin había coche. Yo confiaba que por fin, en Ferrari. Sí, joder. Soy un puto imbécil, tío. Confiaba en Ferrari, pero bueno. Sí. Desde luego, con un piloto como Alonso, es que todavía está ahí. Que es un que es la hostia, ¿no? Aquel, es la hostia, todavía está ahí el tío. Es una máquina, macho. O sea, sí, a punto así, de bueno, para mí más máquinas, más. No que todavía está ahí. O sea, eso sí que es ser una máquina. O sea, que así no se ganan mundiales, más... tío. No, así es imposible. Así se sufre. Aunque Vettel hubiese acabado segundo, hubiese sido un resultado magnífico para él. Claro, segundo Vettel, tercero Alonso incluso, si me apuras. Es que es lo que se estaba hubiera comentando. Hubiera sido un buen resultado para Vettel, o sea... Sí, sí. Es lo que se estaba comentando. Y tienes esa sensación de estar desperdiciando realmente a un piloto en su momento dulce, además... Porque es que está impresionante. Con Estelé, pero vamos, en lo personal me da igual, pero realmente como piloto tiene que estar un poco amargado. Pero es que la gestión que hizo además de neumáticos, o sea, porque es que él era más lento, pero conseguía llevar un ritmo más o menos... Y cuando apretaba, apretaba. Pero yo creo que no está... No sé si es por está tan decepcionado, no sé, como el año pasado, me da la impresión, ¿sabes? Eso es lo que os preguntaba, ¿no? ¿Creéis ya que...? Ya a mí me parece verlo, sobre todo en carrera, ya... Desesperado, sí. Ya muy vendido, ya sí, por supuesto. No, ya no tanto en carrera como fuera de la carrera, es donde le veo yo, es porque en carrera le sigo viendo hacer su chollo y él, o sea, más vale 4 puntos que 0, sí, y sigue, o sea, él sigue con terminará, su mecánica. Terminará de, este mundial es campeón, el que más suma. Y... El año pasado estaba más motivado que este, creo yo, porque ahora es que se da cuenta de que no... Terminará este mundial a más de 100 puntos de Vettel. Y es mi apuesta. Esperamos que no, tío, porque si no me voy a salir un tostón de cojones, tío. De cojones, porque yo tampoco veo, o sea, el Lotus es demasiado tal. Hamilton no lo veo luchando por el mundial. Y a Hamilton tampoco lo veo, o sea, el único que le puede hacer un poco de sombra para mí es Alonso. Es Alonso, en sí, estos momentos es Alonso, no tiene nadie. Claro, no tiene más rival. Pero esos actores son vitales, digamos, para que te ayuden un poco si tú sueñas con un campeonato. Descarado. Esos actores son vitales para meterse ahí en medio y demás. En eso estoy de acuerdo. ¿A quién le restaron puntos en esta carrera? ¿A Alonso? Sí. O sea que no. Efectivamente. No, pero vamos, o sea, se lo restaron, ¿no? O sea, es que Alonso no llegó a esos puntos, ¿no? Nadie, es que Ferrari no nadie le permitió nada, llegar a sumar, ganó él más en todo caso. Se metieron dos Lotus entre él y Vettel, ¿sabes? Sí. es el tema. Y cuando no son dos Lotus, son dos Mercedes. No, claro, sí, es que eso siempre parte, desde luego, desde que él pueda estar en la lucha. Claro, que no está. Claro, si él no está en la lucha, desde luego nadie le quita nada. Que, que es a los que vamos a continuación, ¿no? Y con Massa Mercedes, no hablamos. Massa ya hemos comentado, ¿qué más quieres decir? Claro, es que, hostia, el embrague, tío, el embrague, tío, yo es que el embrague de la Fórmula 1 no lo entiendo. Fue un error, un fallo mecánico. Eso decía. No, yo digo, yo me refería a la Rosa. De la Rosa lo dijo para quitarle. Tiene que comer el turrón en agosto. El cojinete se le encogió, tío. O sea, no hay manera de descabalgarlo. Pero no hubo un problema. Tú que tienes buen trato con los Agnelli, ¿no? Rompió allí la junta de la trócola, yo creo que rompió. Empezó a perder aceite. De la misma otra rotura más que en el premio anterior. La misma que mete el... ¿No viste que no entraba el volante, tío? Lo quería meter allí y no podía. Te metes y no puedes. Lo demás es patético, tío. Lleva siendo patético los últimos 3 años. Y aquí seguimos, ¿eh? Se sigue hablando de renovación. Y yo esperaba, sin embargo, es que una carrera de la hostia. No debería haber debate ya, o sea. Llevaba un fin de semana muy bueno. Es absurdo que se debata sobre la renovación. Pero esperaba que este fin de semana, o sea, que en esta carrera estuviera tal, porque venía de Silverstone más o menos bien. Digo, joder, a ver si... Pues sí, no, pues, pues no, salió muy bien, pero no. Menos mal que había escapatoria. Pues ah, igual tiene una cláusula menos mal que se escapó dañado, que es la polla, que, o sea, no puedes ni, ¿sabes? Claro, ni echarlo. Con denunciarlo si lo echaban por maltrato animal o algo así, no sé. Bueno, pues como decíamos antes, con anterioridad, vamos, estábamos hablando de Mercedes. Y para mí, pues eso, o sea, una pequeña decepción, lo de este, una pequeña decepción lo de este gran premio con Mercedes, ¿no? O sea, Hamilton sale primero, que... acaba quinto, Rosberg sale décimo primero, acaba décimo primero. No. Gran táctica la de Rosberg. Sí, o sea, pero luego, salió... pero tampoco sin mucho ritmo en carrera, no sé, no, no fue una decepción para mí, o sea que vuelven a tener desde, problemas con los, desde con la los salida, neumáticos. Desde la salida, que le adelantaron los dos Red Bull. Sí. Mm. Sí, que ya le patinaron. ¿Cómo le pasaron? Yo creo que influía ¿cómo le pasaron el, sin la querer? Temperatura, o sea. Sí, que los test al final, que bien, mal o regular. Yo lo he dicho. No, pero pasaron de destrozarlos a algunas veces aguantan. Yo sigo diciendo, o sea, que tampoco... el test les habrá ayudado, pero no tanto. Y esto es una demostración. O sea, que me reafirmo lo que dije. Bueno, lo que dijo Bravo, el tema de la temperatura fue clave para ellos. O sea, Hamilton, de hecho, preguntó medio de carrera si Rosberg tenía los mismos problemas que él. O sea, dice, sí, los mismos. O sea, de 11 acabar noveno fue. Rosberg, Nico. Decimos primero. Sí, salió 11. Ah, no. Salió 11. Noveno, sí, noveno, ¿no? Me equivoqué, o sea, creo que acabó noveno. Por eso, o sea, vamos, que nada, no tenía nada que hacer, estaban los dos sin puto ritmo, Luis iba frenando, no, Rosberg a la gente, décimo primero. Iba frenando claramente, sí, décimo primero, en los Rosberg. Entrenos, sí. Sí. Sí. Es que no puse en la clasificación de la carrera. Sí, no tenemos aquí hoy la estadística. Pero bueno, echamos acabo noveno, da igual. A nuestro compañero Ujo. El rollo es que en ningún caso... Técnico, en ningún caso... Pero ya lo subsanamos ahora. Ujo, tío, te echamos de menos. Hostia. Te echamos papeles, tío, papeles. No somos nada sin ti. Bueno, papeles sobran, pero lo que nos hace falta es su información. Yo cuando escucho el primer Sting es que ya me pone. Entonces, ¿qué es que estabas diciendo, Alberto? De, sí, Rosberg acabó noveno. Que sí, nada, que en ningún momento de la carrera ninguno de los dos tuvo ritmo. Enseguida se quedaban sin gomas y eran chicanes móviles, la verdad. Bueno, Hamilton, desde luego, era una chicana móvil. Estuvo entorpeciendo a mucha gente. A mucha gente. Alonso le jodió una buena parte de carrera, sí. Y que aparte además ahí fueron segundos que perdió, porque Kimi se le fue, pero cagando. Sí, no, pues ahí, o sea, fue donde se vio también un poco la diferencia que había también en esta carrera entre Lotus y Ferrari, porque Kimi no le costó prácticamente nada pasar a Hamilton, sin embargo Alonso se le encasquilló detrás. Sí, y, más o menos todo el mundo se lo quitó rápido, menos él, pero bueno, también esas luchas, esas suena, defensas de la posición también... Es lo que buscas, joder. A mí me gustó que tuvieran que sufrir, no, para, claro, levantar, hostia, a Hamilton. No, hombre, lo siento por él. Es que lo de Ferrari suena a algo. Sí, algo. No hace mucho. Es recurrente. Algo de los últimos 10 años. Pero bueno, hablábamos de los Mercedes que, vaya, se diluyeron. Sí. A mí me ¿qué pensáis? Que Hamilton... Me parece una gran putada, porque Hamilton tenía que estar peleando por el Mundial y me imagino que a ver si hay suerte. Yo creo que Hamilton en su cabeza estará, ¿no? Más o menos como Alonso. No ha ganado una carrera. Ahí está, Alonso. Debe estar pasándolo de nuevo también fatal, otra vez. Bueno, no, yo de hecho comentaba que no es que lo viese como desde luego aspirante al título, pero que vamos a tocarle la oreja a Alonso, sí. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Cuando Hamilton fichó por Mercedes, él no esperaba ganar carreras este año. Sí, es cierto. Y creía que pasaba de un McLaren ganador a un Mercedes para puntuar, ¿sabes? Y bueno, se encontró con una situación que el McLaren no va. El Mercedes... es ganador según qué condiciones, ¿sabes? Está mejor de lo que él esperaba, o sea, no puede estar frustrado. Estará frustrado porque su compañero, bueno, ahora hizo dos poles seguidas porque su compañero tiene victorias y él no, ¿sabes? Eso es lo que lo dejo. ¿Qué conclusión sacamos entonces? Que McLaren ahora estaría frustradísimo. Que vive de esto sabe de esto. ¿Perdón? Que, o sea, que la conclusión es que ni la gente que vive de esto sabe de esto. Se puede equivocar hasta el que Hamilton no tiene por qué estar tan frustrado. Este año se lo esperaba peor incluso de lo que está siendo. Eso es lo que quiero decir, después de todo este rollo. Sí, vamos, que de todas maneras, yo lo que me decepciona, no es que me decepcione, pero vamos, que espero que esto simplemente haya sido, pues esto, las condiciones climatológicas dadas en esta carrera, y que por lo menos sí que puedan volver a la senda que tuvieron en los dos, tres últimos grandes premios, de poder estar luchando y poder, por lo menos, pues eso, lo que estábamos hablando antes. Claro, que den caña en las carreras. Robarle, que den caña, que están Alberto se ha puesto con los pezones duros, no sabemos si es por culpa de Hamilton. Y si gana uno o el otro, o sea, queremos, o sea, con los Mercedes peleando, hay más carrera. Retomando lo que acabábamos de decir, de que Hamilton pasaba de un McLaren ganador a un Mercedes puntuador, pues tenemos que hablar precisamente de McLaren. ¿Han puntuado? Han puntuado. Después de sin hacerlo. Sí. En esta, por lo menos, Button le ha mordido la oreja a su compañero. Button se está convirtiendo en una plañidera también. Sí. Por ahora protesta porque los es Caterham... campeón del mundo, no nos olvidemos. Sí, pero ya está en decadencia, se está convirtiendo en una plañidera. Se quejaba de que los Caterham le habían jodido la carrera, porque podía haber sido quinto. Sexto, bueno, oye, ¿qué quieres que te diga? Puto Caterham, tío. Joder, de verdad, macho, de quinto a sexto. Pero vamos, que decimos, ¿no? Que un equipo también que este año. Patéticos, tío. Es un año patético. McLaren pensando, o sea, en. Bueno, el Button pasó a Q3, Pérez no. Sí, claro. Lo cual ya es noticia, pero bueno, McLaren pensando en 2015. Pero sin embargo, es a Pérez al que le ves intentará. Sí, sí, Pérez es muy agresivo. O sea, sí. A mí, es un piloto que no me gustaba y ahora es de los pocos que me ponen, tío. Sí, hombre. Exactamente. O sea, puedes tener el coche que tienes, sí, pero la actitud de uno y otro con el mismo coche es muy diferente de cómo plantea la carrera. A Pérez se le criticó mucho a principio de temporada. Muchísimo, o sea, el tío tanta crítica recibió que se le hincharon y por eso también hizo aquella carrera de que chocaba con todos los autos de choque. Con su compañero de equipo. Tampoco era tanto piloto como para tener ya un McLaren ganador de cara, o sea. Pero sin embargo, era un fichaje arriesgado. Está sacando petróleo de. Lo que es combatividad, él y Grosjean son los más combativos con diferencia. Con diferencia. Y Hamilton cuando tiene las condiciones, pero vamos, que últimamente se le dan poco. Con diferencia, sí, señor. Bueno, y también los Force India, que no nos escucha Alonso. Se les ve también muy peleones. Sí. Pues nada, entonces dejamos el tema de McLaren, que tampoco mucho para mucho más da. Y pasamos, pues bueno, tenemos aquí a Hülkenberg, que efectivamente... Sí, otra vez décimo, sí, otro puntito. Una buena carrera hizo, a mí me gustó. Hülkenberg, por cierto... Por lo menos, mira, ves a un Ferrari ahí... Se está hablando de los movimientos... haciendo algo. Se está hablando de los movimientos de pilotos. Parece claro que Kimi va a acabar en Red Bull. Y Lotus... Bueno, el saludo en el podio, en el pre-podio, fue bastante elocuente. Un dato que lo confirma es que el Lotus está negociando con Hülkenberg. Y Hülkenberg se va a ir de Sauber porque no le pagan, parece ser. O sea, está la cosa que arde. Sauber puede desaparecer, por cierto. Joder. Y bueno, así está la cosa. Hülkenberg podría acabar en Lotus. Sauber podría acabar desaparecido con HRT. Desde luego, Hülkenberg, cuando tiene un poco de coche... Bueno, pero HRT existió alguna vez o fue simplemente una especie de flashback como el padre de Massa. O sea, era holograma, tío. Claro, pues yo te digo, o sea, que yo realmente existió... Era holograma como... en plano. ¿Realmente existió como equipo o fue una ensoñación de todos que nos quisieron? Porque, bueno. Eso sí que es agua pasada. El tema es que Sauber está en problemas, claramente. Y Lotus, si están hablando con Hülkenberg, se comenta. Es que tiene claro que Kimi se va a ir. Y que Hülkenberg es un pedazo de piloto. Sí, sí, para mí Hülkenberg me parece un gran piloto. O sea, me parece un gran piloto. No entendí el movimiento este año a Sauber, pero... Una metida de pata, sí, como la de... O sea, viendo como además la de Alonso como... a Ferrari, sí, la misma. No, además como... deportivamente, desde luego. No sé si él ganaría algo, pero vamos, deportivamente... parece un error evidente. Este año Force India. Se equivocó claramente. O sea, al final no fue un paso para adelante, sino para atrás. Esto podría ser. Pero oye, se le pone monilla, ya no sé, pero vamos. Claro, cuando el coche va. Deportivamente no. El tío pone lo que falta. O sea, y eso puede y ser se le ve que el compañero no se come nada. A Ferrari en Esteban Enrique Gutiérrez. No se come nada. Porque es que no se come nada. Pues eso, hablando de eso de que dijimos que los Force India en este Gran Premio también fatal. No. Yo no sé qué les pasó, la verdad, porque era yo creo que era un gran premio que les podía más o menos favorecer. O sea, yo creo circuito, que ya están notando la falta de dinero. Un circuito... Sí, ya se y durante acabado. Todos los entrenos libres no apuntaban a hacerlo. Vienen mal. Vienen de Silverstone hace una semana de andar como balas, como putas balas. La temperatura es la única diferencia. Entonces, eso es lo que iba a decir. O sea, lo mismo que le pasó a los Mercedes puede ser que les haya afectado a los Force India. Porque otra cosa no tiene mucho sentido. O sea, los coches en una semana no pegan un cambio radical de ningún tipo. Y los dos estuvieron, bueno, que se muy discretos. A Ferrari, ese cambio radical que se esperaba. No, muy discretos. No pegan cambio radical. No. Toda la razón. Hostia, hay un cambio radical de Ferrari, me lo temo. Llevan una línea plana. Son regulares. Y bueno, entonces ya dejando un poquillo aparte así ya el resto de equipos que eso... No les importan. Que no les importan directamente. No, hombre, no, espera, Toro Rosso, que... Ah, bueno, sí, clasificó muy bien Richard y todo eso, pero después en carrera tampoco se comieron nada. Y Bernier, que no se les vio, la verdad. O sea, también venían de hacer una muy buena carrera en Silverstone, sí, y estos también hubo un problema. La verdad que no tuvo su fin de semana, ¿no? Sí, ni mucho menos. Un cumpleaños feliz para Williams y demás. Sí, bueno, feliz. Felicísimo. Felicísimo. O sea, digo por cantarse. Pero te digo que a Williams por lo menos se les vio en carrera ahí a Maldonado. Sí, no, el 600 momento, se veía muy bien, pero realmente claro, era un 600. Tema de tácticas, lo de siempre, te voy a decir, ¿no? Una cosa, tema de... Y lo hilo con lo que viene a continuación. A ver, pero dímelo con bien. No me lo digas amenazando, joder. Al Williams se le vio en la tele igual que se le vio al Marussia. No, pero no se le vio. No estaba, sí, porque no estaba, ahora vamos no a estaba pasar... doblado, sino que estaba peleando por posición. Por cierto, que Williams sufrieron un incendio en el box el sábado, sí, que fue por la mañana. Sí. Pues ahí se les quemaron unos rollos específicos para la carrera. Básicos para la carrera y por eso fue tan mal, ¿no? El agua. Se les quemó el agua. Se deshidrataron, tío. Sobre todo en entrenamiento. Bueno, ahora vamos a pasar a comentar una sección nueva del programa que se llama la sección Cantinflas y que la vamos a abrir con la rotura de motor de Bianchi. Y su consecuencia. Algo para mí realmente ha sido de lo más bonito y surrealista. Cosa, sí, sí. Yo lo estaba viendo, tío. Yo estaba viendo la tele y diciendo, no puede ser. ¿Qué es esto, tío? Esto no es el circuito, tío. Esto tiene que ser una imagen del Nürburgring antiguo, que hay algo por ahí andando. Mira, tío, ¿por la no? Solución está clara. Los Fórmula 1 necesitan freno de mano. Es lo que va a decir yo. Se le quemaría el cable, ¿sabes? Algo. Es una cosa tan fácil y simple como esa. Tiene un freno de mano, ¿sabes? Allí, yo le pondría el del Dian. No me tirar de palanca hacia ti. Un ladrillo como en mi barrio. Era igual. El de Gess era... pero bueno, era igual. Tenías que ser un aparato. Sí, era un aparato enorme. Un palmo. Pero vamos, que lo sacabas de madre, además. Yo podía desenchufar de allí y decir, tío, macho. Yo tengo una idea, joder, mejor. Está clavado. La cámara que llevan, le das otro uso, tío, ¿sabes? Y la usas como. Un garfio. Un rizón. Como tope de madera, tío. Se lo pones. Tú te bajas del coche, coges la cámara y se la pones delante de una rueda para que no se mueva el coche. Sí, realmente la situación fue surrealista, pero surrealista. Y lo que puede haber pasado, cuidado. Sí, cuidado con lo que puede haber pasado. Ya no vino ningún coche. Sí. Eso fue lo hostia, vienen dos. Aparte, además, era antes de la chica en MGK, o sea, zona de adelantamiento. Vienen dos ahí en paralelo. Dice, me apartas tú, te aparto yo, nos apartamos los dos contra el coche. Bueno, los Marussia siempre ruedan sin tráfico, o sea, ¿no? El tráfico limpio, ¿no? Por delante no suelen ver gran cosa. Ahora, ver la grúa allí con el rollo, yo pensé que estaba pescando, que iba a alargar de repente, no sé, ¿sabes? Sí. Que él dijo, hostia, yo lo voy a coger hoy al vuelo, porque parecía talmente la historia. ¿No? Bueno. Voy, disparo desde aquí el gancho, lo cojo, porque es que fue algo increíble. Y gracias que estaba la publicidad, si no, ese coche llega... No, pero ¿viste el pavo, el comisario que iba corriendo? Lo dijo Lobato, por Dios, Lobato se preocupó. Porque eso no lo paras, tío. Es que no lo paras. Bueno, lleva el gancho, iba a tirar el gancho. Lleva las botas con tacos. Sí. le pone el pie delante y ya para. Y sí, menos mal que no se vio una desgracia y... Sí, sí, es igual que lo y de que la, Dios nos coja confesar. Igual que lo de la rueda de Weber, por cierto. Sí, por suerte, sí, sí, cámara sí. Está bien. Y, sí. Ah, bueno, que no lo hemos dicho, pero que está menuda bien. Hostia, eso es. Sí, bueno, eso fue, salvo sí, que sí. Fueron los blancos. Oye, hijo, el de Pirelli. Le fue el médico, ¿sabes cómo habría que actuar? Frente al tipo de contusión podía variar. Con los superblandos sale bailando. Claro, ¿no? Claro. Incluso sale lo mejor. Marchaba del sombrero, ¿sabes? Lo que hay que saber es como el intermedio, el de agua, ¿qué pasaría? Usted igual le raya. Uf, la eso cara. Ya tiene bordes, eso ya lleva bordes cortantes, ¿no, señor? Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más sobre este gran premio. ¿Sobre la carrera o no? ¿Sobre la clasificación? Sí, pasamos entonces a ver la clasificación de pilotos, que, bueno, esto empieza a estar ya lo que hemos dicho. Yo es que no sé. Mira, Hamilton. Como muy decidido. Que es el que veo yo que puede luchar por el Mundial. En la teoría lo veías peleando. Hamilton, sí. A 58 puntos. Bien. Sí, pero tiene 99 en todo esto, porque Hamilton tiene 99... Y Vettel 157. Y Alonso 123, o sea, 123. Está la friolera de... 32 puntos, no, sí, 32 en el, que vuelvo a repetir, mi apuesta, estaba es llegar a los 100. Estaba en 21 en el Gran Premio pasado. 34. Sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Lo dejamos. Sí, claro, yo por lo supuesto. Veo... Estar lo malo es la tendencia. Que se ve es el Mercedes que puede luchar y el Ferrari, claro. Que no se puede. El tema es que Vettel tiene que romper coche, carrera sí, carrera no. Entonces, y aún así. Habrá campeonato hasta el final. Porque y si, aún así, yo no veo otra opción. Y macho. Aún así no lo veo tan claro. Porque al que no veo ganando carrera sí, carrera no. Claro, en la anterior carrera, joder. Pues usted, alguien siempre no ganó, coño. Apostaría por Hamilton, siempre. Claro. Siempre, yo siempre veo a alguien que la triste. Es que es triste, tío. Estamos a mitad de temporada, un poco más, y ya sabemos. Que no hay nada que hacer, tío. Sí, no, está la situación. La cuestión también es si Hamilton y Kimi conseguirán adelantar a Alonso, tío. Kimi está con 116. Yo, vamos, a 7 de Alonso. Yo viendo la evolución realmente que lleva Ferrari, que no lleva ninguna, en comparación con el resto, que aunque sean vayan altibajos, claro, que vayan altibajos, un alti siempre es mejor que estar plano. Con lo cual, pues yo creo que, ya te lo vuelvo a repetir, mi apuesta es a 100 puntos de Vettel. Por cierto, ahora que lo repites, está Massa ahora mismo. Vamos, pues Massa terminará 200, ¿qué quieres que te diga? O sea, no sé, pero nada, Massa yo, terminará. Yo lo que veo es que Alonso acabará su campeón y Hamilton cerca de tercero, tío. Yo lo de su campeón veremos. Sí, yo lo veremos. Yo Lotus, también lo veo crudo, con Lotus exactamente. No, pues yo confío más en, o sea, yo veo a Kimi, claro, yo confío mucho en Alonso por encima de Kimi, la verdad. Y veo más motivado al frío Kimi que al cabezón Alonso. Sí, pero está más motivado, tiene más coche, o él se ve con más coche, cansado, con más posibilidades. Viene ahora el verano, además. Que tiene que estar un poco cansado ya de estar luchando por su campeonato, es eso, a mitad de temporada. Sí, sí. Ya estar pensando. Bueno, en 2010 estuvo ahí hasta el final, sí. ¿Sabes? Sí. Ya, pero ya el año pasado también, hasta que lo adelantaron. Sí. Le hicieron un. Pero bueno, eso, está siempre el pulidor, ¿no? Con la fórmula. Pulidor. Pulidor. Va a ser el Raimund Sainz. Va a ser el Sainz. Alguien lo dijo, yo no lo creí. Mira, hay gente que dijo cuando se fue de McLaren que Alonso no ganaría un mundial en su puta vida más. ¿Sabes? Y hostia, y dije, venga, hombre. Y mira, y hay quien dijo eso cuando salió de Renault. Y lleva ese camino, desgraciadamente. Sí, no le están saliendo las cosas. Y bueno, pocos más, ¿no? Porque del resto de Massa, de pilotos, sí, bueno, Massa, qué friolera. Está de séptimo, cuidado, ¿eh? Que tampoco podemos estar. Tiene 57 puntos. Sí, sí, hay un 80. Tiene 57 puntos. En un mundial tan exclusivo como este. No. Grosjean está ya con 41, hay claro, pocos a los pocos. No se despiste Massa, sí, que va a acabar octavo. No se despiste. Y poquito más. Que también tiene delito Grosjean no ganarle más. Pero poco bueno. Más. Poco más. Sí, no, nada más. Mejor no hablar. Poco más. El de marcas, pues... El de marcas, pues está más o menos igual o peor. Porque ya tenemos a los que dan alas con 250 puntos. Con lo cual... Pero el de Ferrari tenía que venir con un asterisco. Y Mercedes... Con sentar abajo, ¿sabes? Este equipo solo tiene un piloto. Piloto y medio. Va, ponemos piloto y medio, porque de vez en cuando termina. Y tú extrapolas luego, ¿sabes? No los tiene cualquiera. No los tiene cualquiera. Pues eso, tenemos a Red Bull con 250, a Mercedes con 183, a Ferrari con 180... Os voy a decir una cosa para poner en perspectiva... Lo valioso de la aportación de Massa al equipo. Tiene él más puntos que los dos pilotos de McLaren juntos. Uf. Eso es definitivo. Sí, sí, ante un equipo como el Real este año, sí. Hostia. Bueno, ¿qué sería de entonces? Yo me he quedado sin palabras, ¿eh? Ante ese dato me he quedado sin palabras. Yo, ¿qué tengo que decir antes? Digo, ¿qué pilotaz? ¿Qué pilotaz? ¿Qué pilotaz? En fin, el pescado está vendido. Está todo vendido. Y como está todo vendido, pues nada, pasaremos a nuestras secciones ya habituales. Claro. Como son, en primer lugar, ese haiku de ese Hashi. Al haiku que le he puesto título. Este será... para un momentito. Esto todo gracias, como sabéis, a la poesía... A la del otro día. Experimental. No, no era experimentalista. Explicativa. El arte explicativo. Se acabó la temporada ya. El arte explicativo. Arte explicativo. Se acabó la temporada ya, pregunto. ¿Por qué? No analizamos el siguiente... No, primero vamos a hacer... ¿Qué cambios son estos? No, yo tengo aquí preparado un timing... No me lo puedes cambiar así. Está bien, vamos a hacerle caso a Quiño. Vamos a hacerle caso a Quiño por una vez. Y efectivamente, vamos a analizar un poquito la siguiente carrera. Que bueno, visto lo visto, o sea, poco va a haber que analizar. O si no, vamos a meter la gamba. No, que conste que no voy a decir nada de la siguiente carrera. La siguiente carrera en Hungría. Sí, dentro de tres semanitas tenemos Hungría. Un tostón de circuito. Un tostón de circuito. Va a hacer calor, según dicen ya, que yo no entiendo. Aquí en Galicia, Meteo Galicia da predicciones para tres días. Pero bueno, Lobato y sus pinches dan predicciones para tres semanas. Dicen que un calor de la hostia va a hacer en Hungría. Es lo que iba a decir. Ahí en verano hace, o suele hacer, bastante calor. Sí, los entonces... cíngaros y sus barbacoas siempre han sido... Y aquí tenía que estar lloviendo a día de hoy. Pero, o sea que... Es un circuito, tres semanas... Es un circuito donde no se puede adelantar, o es muy difícil adelantar. El único que intentó adelantar fue Senna, echó a dos. Ganó posiciones y acabó segundo. No, fue Berger el que los echó por él. Tío. No, Senna. Eso, estás hablando del año 91. El que ganó... Sí. Ganó Butsing. Ganó Butsing. Fue Berger el que se los quitó encima. Vino que no, Berger. Que no, fue Senna. Bueno, sí, Berger también se quitó alguno, pero fue Senna... Yo recuerdo a Berger echando. Las tengo. Sí, yo también, tío, yo recuerdo a Berger. Fue Senna. Berger con Ferrari... Que, esta es nuestra pregunta de la semana, podéis mandar vuestras respuestas haciendo la apurada allí en la chicana que había que han quitado, y hostia, le trata, y para quedarse fuera los dos, ¿no? Senna seguido. Creo que uno fue Nannini y el otro no me acuerdo. Circuito tostón, como has dicho, pero bueno, es un circuito... A mí el circuito me gusta. El problema es que no hay recuerdos para Alonso. Claro. ¿Le vendrán bien esos recuerdos? El problema es que es chiquito, que no tiene zonas... Es ratonero. No le vendrán bien esos recuerdos. Es más, llorará. Sí, una pinta fantástica. Y claro, no sé qué gomas... ¿Qué gomas tienen? Lo peor, no lo puse. No están. Es que ayer hacía mucho calor, estaba... No recuerdo. Yo creo que lo mismo es que en Silverstone, tío. Eso es la idea. Que era medio duro, tío. Sí. Medio duro, creo. Recordar. Es que es un circuito bastante exigente con las gomas. Con y bueno, tiene curvas muy bonitas. Las dos. ¿Cuál es nuestra predicción de podio? Claramente Vettel. Tú, joder. Tú, Quiñe. Yo Grosjean. Nos tiene comida la moral el alemán. Yo voto por Grosjean. Hostia, yo estoy a gafardo. Kimi. Pues voy a volver a la senda. Pues yo creo que Rosberg. Fíjate tú por dónde. Creo que Rosberg va a conseguir otra victoria. Y bueno, después de este inciso sobre la carrera, que sí, es de lo que vuelvo a repetir. No, la chapuza, hay que olvidarse de la siguiente carrera, que no se entere nadie. Pero... Es, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que es el calor de la Berna. Hostia. Calor de la Berna. Pues pasamos de nuevo a nuestras secciones habituales. Ahora sí. Programa. Quería decir una cosa antes. Joder. Esto es como correr en Malasia, chaval. Hostia, calor, sí. Humedad. Buah. Salvo por las chatis en bikini. Menos mal que tenemos agua, tío, y birras, porque si no... Te digo que la sauna finlandesa... Había agua. Necesita el baño al lado. Sí, hay agua. Pues empezamos entonces con la poesía explicativa o el haiku de Hashi. Como decías, tiene título y se llama Bucólico fin de semana en el Nürburgring. Acampada. Barbacoa. Salchichas. Oreja. James. Es difícil hacer una poesía metiendo la palabra salchicha, se lo digo. No rima con nada, ¿verdad? Explicación. ¿Qué es la oreja? La de Van Gogh. No, la de Niki Lauda. Ah, claro, vale, bien, la de Niki. Mira, por una vez lo había entendido. Yo pensaba la de Sí, hombre. Yo estaba un poco para el cerdo también, pero bueno, no sé. La oreja. Es tu hombre, está. No, es que los japoneses son tan elevados en este tipo de escrito. Muy bien. Barbacoa es. Pero es difícil hacer una poesía con salchicha. La palabra salchicha. Eres un genio, tío. La audiencia del programa lo sabe. La salchicha austríaca es de gran calidad y te lo respeto. Referenciada en todo el mundo. Dentro de unas semanas, de unos meses, haré un. un libro con mis haikus y lo pondré a la venta. Muy bien. Que esperemos que te vaya bien. Por lo menos como a Ferrari. Oh, no. Para terminar, como siempre, el programa, la reflexión del maestro Quiñonet. Que hoy será breve. El calor derrite. Hoy no reflexiono, porque no hay motivo. Hoy no me devano, no incinero más neuronas. No pongo excusas. Alemania manda en esto y en casi todo. Y ni un disculo finlandés, un Messier gabacho y un españolito con testón, como en un chiste malo, pudieron con el tricampeón teutón, que fue profeta en su tierra, con nombre de Tolkien, Nürburgring, y como todos los grandes buscan su nombre para colgarlo en la pared o al trofeo de caza. Pros, Vettel. Pues nada. Nos escucharemos y nos veremos y nos oiremos dentro de 3 semanitas en el próximo Premio de Hungría. Hasta entonces, que os vaya muy bien. Chao. Chao, chao.